El pasado 21 se llevó a cabo una jornada allí en la Sociedad de Fomento Rural de Pan de Azúcar, la cual no pudimos estar, pero bueno, siempre tratamos de estar a través de alguien, y bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Primero les voy a decir que la jornada llegó como título, en fin, como llamador, Cuidando la Cuenca de la Laguna del Sauce, importancia del bosque nativo, beneficio de su registro y manejo, ¿no? Hay, por supuesto, varias cosas involucradas por allí. Y lo decíamos, para eso tener alguien con quien charlar, y lo hacemos una vez más, en este caso con la licenciada Mariana Anín, del Ministerio de Ambiente. El tema de ella fue protección de la calidad de agua en la cuenca de Laguna del Sauce. Así que bueno, empecemos por recibirla. Mariana, los muy buenos días para ti, el gusto de estar charlando nuevamente contigo, hacía tiempo que no lo hacíamos. Bueno, buenos días. Sí, la verdad que hacía tiempo que no charlábamos y bueno, nos convoca un tema interesante. ¿Cómo relacionamos la protección de lo que es calidad de agua con la presencia de bosques nativos, en fin, y por supuesto puesto a escala de cuenca, ¿no? Bueno, capaz que primero que nada enmarcar de dónde cómo surge esta actividad, o en el marco de qué surge esta actividad, que es en realidad una de las primeras actividades en Maldonado, en el marco de la ITE, la sigla ITE es una intervención territorial específica, que es una iniciativa liderada por el Ministerio de Ganadería, orientada específicamente a los temas de conservación y producción sostenible en el Monte Nativo y Palmar de Butiá. Uh-huh. Es una intervención que está proyectada para ejecutarse en la región este, incluyendo Maldonado, Rocha, 33 y La Valleja, y bueno, y en cada departamento desarrolla acciones específicas enfocadas en temas propios de cada departamento. En el caso de Maldonado, lo que hicimos, bueno, el Ministerio de Ganadería, en realidad para toda la región, invitó a otras instituciones y a otras organizaciones a coejecutar, digamos, esta intervención. Una de ellas es el Ministerio de Ambiente, y bueno, en el departamento de Maldonado, como ya veníamos trabajando en lo que fue en Cada Laguna de Sauce, con proyectos que ya hemos intercambiado bastante, tomamos esta intervención para seguir trabajando con foco en Cuenca de Laguna del Sauce. Y bueno, ¿y por qué? Porque está por toda la relevancia que tiene Laguna del Sauce como fuente de agua potable, y bueno, y por la importancia justamente del bosque nativo como uno de los ambientes fundamentales para el cuidado de la calidad del agua. Uh-huh. Es un concepto que se maneja como teórico, digamos, bueno, que el monte nativo contribuye, y sobre todo los montes fluviales, contribuyen al cuidado de la calidad de agua, pero además en la cuenca de Laguna del Sauce tenemos investigaciones específicas de esta cuenca que han cuantificado, digamos, ese aporte. Tenemos la tesis de una investigadora, Paula Lebrín, una investigadora del CURE, que integra el equipo de monitoreo de la laguna, que ya ha demostrado cómo, en particular, la cobertura de monte nativo, mayor cobertura hace que mejoren las variables de calidad de agua. Entonces dijimos, bueno, en este departamento de esta ITE se va a enfocar en lo que es Cuenca de Laguna del Sauce. Uh-huh. Y bueno, esta actividad fue una de las primeras actividades en ese sentido, y nos parecía que estaba bueno ya también desde el título, como linkear, ¿no?, las dos cosas, el tema del cuidado de la cuenca y del agua con la relevancia del monte nativo. Uh-huh. Mariana, no, ese no es el único ecosistema, bueno, que tiene esa posibilidad de mejorar la calidad del agua, y quizás sean uh-huh. Procesos distintos, ¿no? De repente no es lo mismo que un humedal, que un monte ripario, en fin, pero ¿en qué actúan? Actúan de forma física, por supuesto, ¿no? Todo lo que sea penetración de raíces, etcétera, disminuye la erosión, en fin, y conserva el agua. Y después, bueno, la parte química de purificación se da por la propia dinámica del agua. Sí, en realidad tal cual, son procesos físicos y procesos químicos, o bueno, químico-biológicos. Por un lado todo lo físico que implica sobre todo la reducción de la erosión, ¿no? De la erosión que viene tanto por las márgenes de los cursos de agua como la erosión que viene por las laderas y que trae también sólidos y químicos que vienen de las laderas, digamos, como por la misma actividad biológica del ecosistema monte, que en realidad el monte no es el monte como otros, en realidad sí, tal cual, son todos los ecosistemas en realidad no modificados, cumplen un poco esta función, los que tenemos en la cuenca. Ahora el foco es el monte, porque esta intervención es para monte, y bueno, y todos los procesos biológicos que se dan en ese ecosistema, que no es la suma de un conjunto de arbolitos, sino que es un ecosistema que viene evolucionando donde las especies vienen evolucionando juntas desde hace muchísimos años y bueno, y tienen cierta estructura y cierta dinámica y cierta composición, entonces eso funcionando junto también genera un consumo de nutrientes, una retención de ciertas partículas, etcétera, que bueno, una estructura en el suelo, ¿no? Que contribuye a todo eso. Ese es el segundo paso de evaluar, ¿no? Bueno, qué factores de cada tipo de ecosistema son los que más contribuyen. Ese es el, eso es un segundo paso. Pero sí, va un poco por ahí, ¿no? Mantener no solo la foto del monte, sino también mantener los procesos que se dan en él. Eso fue algo de lo que se habló bastante también en la jornada. En ese orden que tú venías, ¿hay pasos más adelante que no, todavía nos queden por mencionar? No, por ahora sueños. En realidad sí, no, para dos cosas. Sí tenemos, los grupos que estamos trabajando en esto, estamos como muy atentos a posibilidades de generar investigaciones en el territorio que evalúen el funcionamiento de las áreas riparias. Estamos a la búsqueda de fondos, etcétera, eso más en el mediano plazo. Y después, en realidad, con esta intervención específica de Monte Nativo, las próximas acciones que están proyectadas son, estoy pensando un poco cómo resumírtelas, pero principalmente es, bueno, alguna capacitación más de ese tipo, así tipo taller. Probablemente se trabaje en dos predios piloto con algunas intervenciones específicas. Por ejemplo, el predio que visitamos tenía algunos requerimientos de ajustar alguna cuestión de manejo, tenía un tema de, bueno, el que fuimos no tanto, pero sí ha salido mucho en la cuenca algún tema de invasión de especies exóticas, entonces capaz que hacer algunos pilotos en torno a esos temas. Y bueno, y después probablemente hagamos como alguna actividad media, ya más de sensibilización, de alguna plantación media grande de especies nativas en algún sitio público o algún sitio relevante, digamos, van a ir un poco por ahí las acciones del proyecto. Ahora lo que estamos haciendo es un poco también como capturando los intereses para ver en qué desarrollar las siguientes jornadas de capacitación. Está bien, levantar demanda, como es. Exactamente. En la jornada, tanto en esta jornada como en la de lanzamiento que se hizo en septiembre en Aiguá, llevamos un formulario de consulta donde todos los participantes nos van poniendo ahí sus temas de interés, van levantando la mano, digamos. Está bien, es una buena cosa eso. Sí. Mariana, por supuesto, ¿no? Estuvimos hablando sin duda de la importancia del bosque nativo, pero bien, hay una frase que anda a la vuelta y que yo creo que a esta altura está ya casi como que resumido. Cuando algún proceso, en fin, se puede medir, entonces, bueno, es posible tener un manejo más más acertado, ¿sí? Porque como una vieja frase que me acuerdo de un libro de estadística decía, nada es bueno o malo salvo por comparación. Entonces, bueno, sí, tal cual. Si avanzamos o retrocedimos. Eso fue también materia de, si bien estuvo la gente de la Dirección Forestal allí, pero ¿por qué hay que registrarlo y por qué te hay que tener un plan de manejo? Y bueno, es un poco, estaba un poco por ahí, ¿no? El tema del registro, bueno, por un lado están los beneficios a nivel tributario del registro, que en realidad eso simplemente es como un incentivo a llevar adelante el registro. Y por otro lado, el registro es lo que permite como país tener cuantificado y tener conciencia de la cantidad de monte que tenemos, el estado en el que se encuentran esos montes, porque el registro no es simplemente una inscripción del monte, sino que también durante el registro se hacen algunas evaluaciones del estado de ese monte, de ese bosque. Entonces, bueno, tal registro va acompañado de información sobre la calidad que tiene o sobre el estado que tiene ese bosque. Y bueno, y así se van construyendo también se va construyendo el conocimiento y se va construyendo la cuenta del patrimonio que tenemos en bosque nativo, ¿no? Y bueno, y el plan de manejo estaba un poco por ahí. En realidad eso es como un paso que ya viene más asociado a una necesidad concreta de manejar el monte por alguna razón en particular, porque se quiere obtener un beneficio, porque es necesario un manejo por necesidades de predio en el que se está desarrollando el monte, y bueno, y es lo que asegura que ese manejo va a ser un manejo justamente sostenible, en realidad, que va a estar, en primer lugar, que va a estar dentro de la ley, en realidad el monte nativo tiene una ley que lo protege y hay un montón de cosas que no se pueden hacer, entonces el plan de manejo nos asegura que estamos haciendo las cosas dentro de la ley y además que las estamos haciendo de manera sustentable. Sin duda. Y esto, por supuesto, ¿no? Es importante, pero aparte, bueno, nos están mirando con estos temas de lo que son el manejo de áreas boscosas y, bueno, el tema de la deforestación, etcétera. Y bueno, Uruguay yo creo que en esto ha estado un paso adelante. No sé si es que realmente es más fácil porque somos un territorio más chico, en fin, pero el hecho que lo charlamos un poco en la previa, ¿no? Esto del tema del bosque nativo, hace rato que viene en la vuelta, pero sigue despertando interés y, bueno, eso quiere decir que la gente, por lo menos, aparentemente tiene las cosas, las ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Sí, yo me vi gratamente sorprendida. Teníamos un poco el juego en el equipo de ver cuánta gente iba a ir y bueno, teníamos apuestas. Yo la verdad que sentía que el tema Monte Nativo ya era un tema del que ya habíamos hablado demasiado, que no iba a despertar mucho interés. No todos pensaban lo mismo en el equipo y la verdad es que fue impresionante la concurrencia que tuvimos. No tengo ahora el número, pero seguro éramos más de 60 personas. Uh-huh. Una muy linda mezcla de productores de los de siempre de la cuenca, con personas que están viviendo hace poco en la zona, distintos colectivos de organizaciones sociales, bueno, instituciones también que acompañaron. Entonces también una muy linda mezcla de gente y mucha gente como con muchas preguntas, con muchas ganas de avanzar en el tema de los registros, con muchas ganas de reproducir después lo que vieron en la jornada, de llevarlo a los colectivos, a sus vecinos, etcétera. Así que está precioso. Y bueno, y la salida a la coronamos con una recorrida a un predio, que está siempre es como un espacio más descontracturado después para hacer preguntas, para intercambiar con los técnicos, para ver casos específicos y decir, bueno, acá qué es lo que está pasando. Entonces también se dio para una charla súper extensa. De hecho, uh-huh. Nos fuimos como una hora y media más tarde de lo que estaba planificado. Pues está bien, eso es buena cosa, ¿no? Sí. Termina cansado de una jornada, pero bueno, después cuando termina la satisfacción de bueno, haber llegado a la mayor cantidad de gente posible, una buena concurrencia, y bueno, y que haya preguntas, ¿no? Eso también es una buena cosa, porque eso siempre genera después disparadores para otras actividades, ¿no? Sí, tal cual. Y eso, sí. Sin duda, ¿no? Levantar demanda es fundamental. Sí. Mariana, bueno, como te decía, no pudimos estar allí, pero creo que nos sacaste una excelente foto de la actividad. Y bueno, por supuesto, cada tanto estamos poniéndonos al día con este tema, ¿no? Y sobre todo con el tema de la laguna, que otra que también se ha hablado mucho, pero sigue interesando. Siempre hay gente que a veces me pregunta, che, ¿y cómo está la laguna? Y yo, sí, sé. Llamó a Mariano, llamó a Néstor, no sé. Sí. Pero nosotros seguimos estando siempre a las órdenes. Ahora, mira, justo el equipo del CURE, el equipo de monitoreo, terminó el informe de la temporada 2023-2024 con toda la síntesis del monitoreo. Uh-huh. Estamos por disponibilizar en la página web del Ministerio y bueno, ellos también lo tienen si lo quieren pedir. Esos informes son públicos y está bueno que la gente los consulte. Uh-huh. Y después, respecto a esta IT de Bosque Nativo, también está bueno contar eso, que si hay cosas que quieran saber, si hay temas que los que están escuchando les interese abordar, si tienen predios donde se podría desarrollar la experiencia piloto y les parece interesante por tal o cual tema, también que estamos a las órdenes, tanto yo como los compañeros de la Dirección General de Desarrollo Rural de Maldonado, estamos a las órdenes para recibir sus consultas, sus aportes, lo que sea. Esto recién empieza y en realidad esta IT se proyecta hasta mediados, sí, agosto, por ahí, agosto, septiembre del año que viene. Así que vamos a estar un tiempito trabajando en esto. Está bien. Por supuesto, como siempre, estamos a las órdenes por todas las cosas que quieran difundir. Y bueno, gracias por los datos. Bueno, muchísimas gracias a vos por la difusión. Un abrazo. Chau, chau.